voy por el mundo sin rumbo fijo. No siento penas ni siento amor. Soy el fantasma de mi pasado, soy de las almas que olvida Dios. Tuve un cariño que fue mi vida, fue mi locura y mi adoración. Pero más grande fue mi tormento cuando cruelmente me abandonó. Que venga muy bienvenida, si quiere irse no más se va. Ahí vendrán otras y otras, hoy la que sea para mí es igual. Soy de esos que al verse solo piensan matarse o vengar su amor. Por el contrario, yo la bendigo por ese amor que una vez me dio. Ay, si algún día yo la encontrara y me llorara pidiendo amor, la perdonara ya.